¿Has rezado esta mañana? Quería hablar con Dios, pero no me salía con gana. ¿Estás enfadado con Él? Ni sé lo que pasa, pero estoy tan disgustado que solo quería estar en mi llaga, en ninguna otra cosa más, nada. Pues deberías pedirle a Dios que te hablara, que permitiera que al menos te dijera una palabra de perdón, para que en el futuro no quede la rotunda desolación como una mancha que enturbe y mantenga turbios días y mañanas. Eso es lo que pienso yo, pero quizá no sea gracia que el cielo quiera concederme. Si no rezas ni hablas, no sabes lo que quiere Dios darte como gracia. Pues que me dé lo que desee, que sí hace falta, y es bueno para el corazón y el alma.